señores, bienvenidos a este episodio 134 de Nivel Escondido. Este que le habla es Mark 168. Y como es costumbre, en compañía esta noche se encuentra el señor Juan Carlos Delgado y el señor Alex Nation. ¿Qué es lo que, muchachones? ¿Todo bien? Todo bien, mano. Adolorido. Alex sobrevivió a los Hunger Games. Alex estaba en los Hunger Games hoy. Hecho, sí. Algo parecido a los Hunger Games, mano, de verdad. Pero de eso hablamos en lo que está. Sí, ahorita. Muchachos, bueno, por lo menos Alex, por ahí viene Dani. Bueno, Dani es un sucio, mano. Estamos hablando del Urato, de... que ya no sabemos ni cómo llamarlo. El sistema ese que está por ahí, amenazando hace ya... Sistema ciclónico. Sí, mano, primero estaba desorganizado... Luego se convirtió en un huracán categoría 1, luego subía 2, luego 3, tiraba la ruta entrando por un punto por el sur, o sea, todo el mundo, fíjate que nos van a partir por medio, todo el mundo es impompeado, porque hace falta, viene la lluvia, whatever. De momento vuelve y se debilita, ahora bajó a tormenta tropical, la ruta después lo ponía pasando bien retirado por el norte, por allá por Pablo, pero súper lejos por allá, y de momento hoy, cuando llegó anoche, me dicen, esta mañana, mira, no, que ahora bajo la trayectoria y va a pasar por el suyo, pero ¿qué? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es este zigzagueo que tiene esa cosa? O sea, y ahora pues supuestamente va a pasar como una tormenta tropical, más o menos, por el sur, puede ser que deje lluvia, pero no un evento ciclónico ni una cosa así, tú sabes. Dejan arrancar los postes y los perros volando y los carros volcándose, no, nada de eso. No, yo quiero que llegue, para que llegue por lo menos lluvia. Lluvia es lo importante. Sí. Y en estos días ha estado lloviendo, eso que es bueno. Uh-huh. Pero necesitamos varios días de mucha lluvia. Sí. Para que las cosas se normalicen un poco. Ya habían dicho que Carraízo necesitaba por lo menos un año para que llegara al nivel que se supone que llegue. Como que un año continuo de lluvia, 365 días de lluvia. No, un año de weather normal, porque acuérdate que cae lluvia, pero se baja, o sea, con la gente usándola. Pero con un año para de weather normal, que haya lluvia de vez en cuando, en la temporada que tiene que llover, para que entonces el lago vuelva y suba lo que se supone que esté. Uh-huh. Lo que pasa es que aquí, Juan, acuérdate que el año ha sido bien irregular, o sea, hemos estado en un periodo de sequía bien, bien prolongado. Hay meses hemos estado. Más, y los meses que se supone que por lo general llueve, no caía nada, o sea, no está cayendo nada. Tú sabes que bueno, imagínate. ¿Se ha hablado de algún plan, aparte de esperar a que llueva a largo plazo? Estaban sembrando nubes, pero yo no sé. Estaban sembrando nubes. Porque no ha llovido nada. Bueno, no. La lluvia ha llegado por cosas que llegan, no por las nubes que siembran. No, pero... por el bombardeo del químico ese en la que llueva. Pero básicamente están apostando a que va a llover eventualmente. Exacto, madre. Y el dragado, que hay muchos lagos, que hay muchos municipios que han aprovechado que los lagos han bajado los niveles, pues para hacerle un mejor dragado a algunos lagos, o pues eso en parte puede ayudar para próximos años, ¿verdad? Que se acumulen unos cuantos metros más de agua. So, veremos a ver. Pero esos son los planes ahora mismo, no hay nada sobre el tintero, como dice Mash, rugando la ruleta rusa a ver si cae lluvia. Bueno, vamos a pasar a esta semana en la historia geek. Esta semana en la historia geek. 25 de agosto de 1958, nace en California, Estados Unidos, el director de Batman y Beetlejuice, Tim Burton. 26 de agosto de 1953, estrena en cines la película The War of the Worlds. 27 de agosto del 2004, luego de 17 años, Acclaim Entertainment cierra sus puertas. 28 de agosto de 2004, se celebra el primer Penny Arcade Expo en Bellevue, Washington, Estados Unidos. 29 de agosto de 1997. A las 2:14 a.m., Skynet toma conciencia de sí misma y decide lanzar misiles nucleares hacia Rusia. acción que es respondida de la misma manera, provocando la muerte de 3 mil millones de habitantes. Esto de acuerdo con Terminator 2 Judgment Day. 30 de agosto de 1995, Nintendo publica Killer Instinct para el Super Nintendo. 31 de agosto de 1897, Thomas Edison recibe la patente por su kinetoscopio, haciendo de esta manera las imágenes en movimiento. Ahora sí, vamos a pasar qué es la que hay, pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente escena? Bueno, sí, muchachos, ¿qué es la que hay? Vamos a pasar con Alex, que estaba en los Hunger Games. ¡Woo! Mira, mano, muchas cosas pasando. Por lo menos en cuanto a video game se refiere, esta semana, durante el stream de los miércoles que tenemos de Extra Life, estrené el jueguito de Tomb Raider and the Temple of Osiris. Este fue un juego que dieron gratis para Plus y no, yo me puse a buscar así en la tienda y yo, ya, espérate, este jueguito está gratis, vamos a bajarlo. Y, mano, tengo que decir que me ha encantado el juego, bien brutal. Sale, es que a mí me gustan mucho los Twin Stick Shooters y como el juego tiene como que esa mecánica un poco parecida a Dead Nation, para Dead Nation me encantaba muchísimo también, pues me enamoré de él, ¿sabes? Me enchulé del juego. Le di bien duro el miércoles, luego el sábado streamé por el canal otra vez y le sometí de nuevo. Y de verdad que me ha gustado un montón el juego. La mecánica, pues como les dije, es bien parecida a Dead Nation. No, los controles son bastante sencillos y es básicamente un top-down, dungeon crawler, shooter, ¿verdad? Si lo quieren llamar así, de esa manera. Tiene elementos de puzzle, te va cogiendo upgrades para las armas, te va cogiendo upgrades para la ropa de ella, unos amuletos que le dan ataques especiales. En fin, el juego tiene muchos elementos bien chéveres, bien chéveres. Y te digo, hasta ahora ya he hecho un par de tombs, ¿verdad? Un par de las tumbas. He estado en varios boss fights, los cuales, fíjense, me han ido súper bien. Yo creo que de todos los boss fights solamente yo morí como en uno, en un momento dado, pero después le cogí el truco y lo pasé. O sea, que es bastante llevadero, no es un juego extremadamente difícil. Y de verdad que me ha gustado. El juego, pues, se puede jugar hasta 4 personas a la vez. Tiene local co-op. El online yo no lo he probado. Una noche me senté y dije, contra, vamos a ver cómo funciona online, y no se conectó. O sea, me salía como que los servidores no estaban disponibles, algo así en ese momento, y no pude jugar online. O sea, no pude hacer la prueba de jugarlo online. So que yo entiendo que en el aspecto ese de los 4 players co-op debe ser más divertido, porque los puzzles, pues me imagino que se realizarán mucho más fácil. O sea, para beneficio de todos debe ser una chulería. Pero por lo menos le está jugando solo y me ha encantado un montón. Me gusta cómo se ve el juego, me gusta, ¿verdad?, los combates de contra los enemigos. So, de verdad que me lo estoy disfrutando un montón, un montón. Así que, de verdad que se lo recomiendo, bájenlo antes, ¿verdad?, antes que pase el mes. Muy bueno el juego. Alta. ¿Tú dijiste que tiene co-op hasta de 4 personas? 4 personas. Oh, brutal. Sí, mano, tiene 4 player co-op. So que si el online funcionara, yo creo que se le podía someter, pero por lo menos si tienes 4 personas en tu casa, obviamente tienes que tener los 4 controles. Pero nada, uno dice, mira, trae un controlcito si tienes PlayStation 4, trae un control para jugar este Tomb Raider and the Temple of Osiris. La historia está bufiada, o sea, me recuerda mucho a la película de Mummy. No sé por qué, pero es que anyway, en este ambiente de tumba egipcia y me hacen muchas menciones de dioses egipcios y cosas, o que el vibe del juego está bien bueno, bien bueno. Tiene muchos challenges, tiene un colectatón del cara. O sea, todas las diferentes tumbas tienen diferentes retos. Antes de comenzar la tumba, te dice los retos que hay que encierran esa tumba. O sea, que si colectar, qué sé yo, cuántas gemas, matar enemigos sin usar tal tipo de arma, o encontrar los skulls, que los skulls están en todos lados, pero si encuentras los de esa tumba, te dan un challenge. Si la hacen en menos de cierto tiempo, te dan el otro challenge aprobado. Tiene muchas cosas diferentes cada tumba, lo que lo hace más retante para uno y más competitivo en ese aspecto. Pero yo imagino que el trofeo, el platino, no he verificado si tiene el platino, yo imagino que sí, estará atado a ese mega colectatón que tiene, porque tiene un colectatón. Oh, sí, eso no lo dudes. ¡Tacho! Una cosa descomunal. Y son muchos, bueno, yo no estoy ni rascando una cuarta parte de ese juego, porque me huele que es bastante largo. No es como que los dungeons, los tombs, ¿verdad?, son súper largos. Inclusive hay algunos que hasta tú entras y matas a un enemigo y coges la pieza y ya te fuiste. O sea, en algunos son pequeños, otros son un poquito más extendidos, pero ¿sabes? Son, o sea, son bastante, se hacen bastante rápido. So, que se los recomiendo, de verdad, muy bueno. Lo que voy a hacer es que el miércoles que viene, en el Stream 3, voy a seguir todos los miércoles y con los chapters le jugaremos. No, no quería jugarlo hoy. Unas clases de ganas de jugarlo. Y yo, no, vamos a dejarlo para el miércoles para seguir donde me quedé, porque todo el mundo le ha encantado cómo se ha visto y tengo a todo el mundo intrigado con el jueguito. So, de verdad que me lo estoy gozando un montón. Yo vi un poquito de tu streaming mientras lavaba los trastes el pasado miércoles. Dije, wow, el juego se ve super cool. Y rapidito dije, wow, este juego es para Alex, porque vi que era Twin Stick y dije, esto es perfecto para Alex. Y después Tomb Raider, que a Alex le gusta. Chacho. Se lo voy a disfrutar. Lara, the badass. So, ya, yeah, pero estuvo muy bueno. El stream estuvo muy bueno. Los dos streams estuvieron bien buenos. ¿Verdad? Que el jueguito tiene sus cositas. Y yo lo que hacía que, por ejemplo, cuando llegaba un puzzle, si no lograba resolverlo, pues yo ponía a la gente en el chat, bueno, gente, vamos a hacer este puzzle, díganme. Y Taino le dicen Papo Puzzle. O sea, es el que me ayudaba por el chat, me decía, Alex, tienes que hacer esto. Ah, al igual que Noxomi, Alexandra también, es una mostra. Y Nicole también, la esposa de Juan, me dio unos cuantos tips en algunos puzzles. O sea, la pasamos súper bien. Así que el miércoles que viene regreso a ver dónde me quedé y seguimos ahí para terminar ese jueguito. Ahí en los streams, so, de la altamente recomendado el juego. Y nada, pues, esto fue lo que hice en cuanto a videojuegos. Hoy, durante la mañana, me invitaron a hacer una caminata, o sea, hacer una búsqueda de geocachín en el pueblo de Santa Isabel, a visitar unas cuevas que hay en un cerro. Ese cache lleva un tiempito ahí, yo no me tengo la oportunidad de ir, porque yo no tengo sistema de GPS, tengo que usar el teléfono. Y a veces, pues, yo no confío muy certeramente en el sistema de GPS del teléfono, pues, porque a veces la limitación de señal es un poquito tediosa. No es lo mismo que el artefacto como tal. Pero como era en grupo, ya uno de los muchachos iba con su GPS, tenía todos los waypoints marcados, solo que entendíamos que, pues, que la caminata iba a ser placentera en ese sentido. Pero, mano, la caminata básicamente fue rompiendo monte en un área que está básicamente seca, ¿verdad? Por la sequía, las espinas haciendo su estrago. Yo, a mí se me olvidó, me fui con un pantalón corto, error, o sea, tengo todas las piernas cortadas. Y la cuestión es que tú subes hasta una montaña arriba en carro, que hay unas casas, y después que tú estás ahí arriba bien alto, tú tienes que bajar por ese monte, luego tú le metías para la izquierda rompiendo, después tenías que empezar a volver a subir otra parte del monte para llegar a la cueva, porque la cueva está en la parte alta de la montaña. Este tipo de montaña que son de piedra, piedra y tierra, ¿verdad? Más piedras que otra cosa. Pero, bueno, una caminata de verdad fuerte. O sea, llegamos a la cueva, encontramos el cache, todo bien chévere. Me caí un par de veces, porque obviamente andaba con los zapatos que no eran los adecuados para este tipo de búsqueda. En una me caí encima de una piedra y cuando puse la muñeca, pues caí duro y ahora mismo me duele la muñeca. Y esta parte, que yo no sé cómo se llama esta parte de la mano, que es como un cojincito, que da para afuera de carne. Yo no sé ni cómo se le llama ese músculo de ahí de la mano, pero me duele como es. Y como les dije, tengo los pies todos cortados. En una parece que rocé plantas que provocaban picor y ardor, porque un par de veces me tuve que echar agua porque el ardor era tanto. O sea, estábamos luchando con eso, con el sol, con la calor, pero nada, logramos completar la aventura. Básicamente nos echamos como 4 horas. O sea, salimos de allí como a las 8:30 más o menos, empezamos la caminata y ya a las 2:15 más o menos estábamos llegando a los carros. O sea, que de verdad que estuvo buena, muy, muy buena. Hacía tiempo que no me perdía por los montes de Puerto Rico. Esa aventurita está chévere para retomar mi hobby de geocaching, que lo tenía bien abandonado, pero que bien abandonado en ese aspecto. Así que... Y nada, que ahorita, después que llegué, todo dolorido, me puse hielo, qué sé yo qué, me acosté en la cama y estaba tan y tan aburrido, no quería ni prender la consola para jugar. Y estaba tan y tan aburrido que me puse a ver una película que a mí no me gusta para nada. Me apesta, pero la puse por matar aburrimiento, puse a verle Two Towers. Alex quería sentirse que estaba en la oficina trabajando. Yeah, sí. Te puse la Extended Edition. Y, chacho, yo estaba ahí acostado dolorido, viéndola, ya voy por el segundo disco. Y de momento yo, ay, espérate, si yo tengo que grabar podcast hoy. Me fui con un viaje de Lord of the Rings. Es que a mí la más que me gusta es Two Towers, o sea, es mi favorita. So, y nada, eso básicamente es lo que estuve haciendo esta semana y hoy. Alex, lo de tu mano, lo que te pasó, yo creo que se llama fascitis. Eso a mí me ha pasado mucho en las manos y en los pies me ha pasado. Y eso es una inflamación en la parte esta como que soft, en el tejido blando. Ajá. A mí me pasó en eso, en un 5K que fui. Los tenis estaban pelados, los zapatos, las zapatillas de correr estaban peladas. Yo sabía que no debía ponérmelas. ¡Ah! Eso no es tanta distancia. Cuando llegué aquí, oh my god, no podía con el pie y estuve una semana cojeando. Y en la mano también me ha pasado, es malísimo. Diablo. O sea, que no, que... Yo no sé cuál es la solución para eso, tomar aspirina. Tomar aspirina o ya, hielo o... Ya, ¿cómo es que se dice? Aminofen, lo que sea, algo para el dolor. Duke it out the pain. So, yeah. ¿Y usted, Juan? Pues, mano, semana con un poquito más de actividad. Martes me tiré a transmitir en el canal de Extra Life Puerto Rico. Estoy haciendo una serie de pruebas a ver si puedo establecer un día a la semana que yo transmita. Un poco más tarde que las transmisiones de los demás muchachos. Ustedes saben que el canal, o bueno, si no saben, se enteran ahora. Los muchachos transmiten lunes, miércoles, viernes y sábado en el canal. Lunes, miércoles y viernes es de 8 a 10 de la noche. Pero para mí eso sería muy temprano, porque yo estoy una hora antes, sería de 7 a 9 y todavía a esa hora yo no estoy disponible. Yo puedo transmitir a partir, best case scenario, a partir de las 9 horas de Puerto Rico y eso no es seguro. Así que para estar seguro, vendría siendo de 10 a medianoche de hora de Puerto Rico para yo transmitir. So, estoy haciendo pruebas a ver si puedo establecer eso. Yo creo que podría, aunque miércoles me levanté mega pegado del sueño. Anyway, volviendo para atrás, pues martes, antes de hacer el streaming, estaba haciendo un poquito de prueba. Iba a utilizar el gato con el layout de Extra Life y me estaba dando problemas, estaba quedando la imagen congelada. Y Mash fue el que me sirvió ahí de spotter, estaba en el canal mío en privado y me estaba dando feedback. Y mira, no lo voy a arriesgar, me voy a ir sin el gato, me voy directo desde el PlayStation 4. Mi idea era jugar el beta de Call of Duty Black Ops 3, pero ese beta eran creo que 12.6 gigabytes, así que no iba a estar listo para la transmisión. Me faltaba menos de una hora para yo comenzar y no iba a estar listo. Pues decidí ponerme a jugar Pure Hold'em, que es un juego que ha salido nuevo de póker tipo Texas Hold'em. Y eso fue lo que jugué durante esa noche. Está caro, por $20. Es un juego de póker sumamente bonito. Es preciosa la gráfica. Visualmente es súper bonito. Funciona muy bien. Tiene un buen ritmo en cuanto a las mecánicas de cómo se va apostando y va fluyendo el juego. O sea, usted puede jugar bastante rápido. No tiene que estar ahí eternamente esperando. Pero por $20 suena un poquito caro. Especialmente cuando usted puede conseguir en un App Store un juego de póker for free o freemium, pero como tal, yo soy fanático, se veía bonito y lo compré, no me arrepiento de haber dado los $20, pero quizás si usted nunca ha jugado póker, juegue algo que sea free primero, y si le gusta mucho, dé el salto a esto que es un poco más refinado, pero ya, si usted nunca ha jugado y lo que quiere es probar, trate uno de los que hay free, hay por montones free. Pues martes transmití eso, miércoles volví y me senté a hacer pruebas, y terminé desinstalando el programa que trae el gato de la computadora. Pues yo estaba sospechando que el problema era que había algún archivo que estaba dando problema con esta conversión de Windows 8 a Windows 10. Pues desinstalé el software y lo volví a instalar. No dio ningún problema. Estuve jugando pues en mi canal privado Mortal Kombat Arcade Collection, que es el que trae Mortal Kombat 1, 2 y 3. Y Alex me sirvió de spotter ahí y estuvo funcionando lo más bien. Así que aproveché que ya estaba funcionando bien y transmití para Alex, pero no había nadie más. Este canal yo no lo promociono, es para hacer pruebas. Yo cuento por 1,000,000 de viewers. Oh, yeah, eso sí. Me puse a jugar Mortal Kombat 2. Hacía muchísimo tiempo que no lo jugaba. Mano, no me acordaba de los fatalities. Y me acordaba de las magias, pero de los fatalities no. Y llegué a Quintaro. Oh my god, yo creo que estuve como una hora a ganarle a Kintaro. De que escogía todos los personajes y no le ganaba. Estaba pero que mega pillo el tipo. On top of that, no tenía la misma destreza que antes. Pero finalmente le gané y me tomó más que dos tries ganarle a Shao Kahn. Pero ya, ese fue el streaming privado. Ya el gato está funcionando más bien. Así que voy a tratar este martes nuevamente de hacer un late night streaming. Pues estuve jugando también el beta de Call of Duty Black Ops 3. Voy a comentar poquito para darle oportunidad a Mash, que es el que tiene más experiencia con First Person Shooter, que comente pues mejor que yo. Lo encontré muchísimo más rápido que cualquier otra versión históricamente de Call of Duty de las que yo he jugado. Es más rápido, sigo matando a la misma cantidad de gente, pero el resto de la gente como que keep up with it mejor que yo y mata más gente que yo. O sea, a pesar de que termino con, qué sé yo, 15 y 15, termino último porque casi todo el mundo mata sobre 20. No creo que sea casualidad, yo creo que es que, you know, la gente está tiene mejores reflejos que yo. Pero me gusta mucho la dinámica, me gusta mucho esto del special attack. Me gusta el flow de los mapas. So, ya, yo lo voy a comprar. Bueno, yo lo tengo preordenado, pero ya, después de este beta, me gustó. Pero estaba ausente por ahí Alex. Yo lo jugué con Mash. Uh-huh. Vamos a ver, yo creo que Alex no regresa para Call of Duty, pero vamos a ver. aparte de esto, estuve jugando Dry Club, que ya lo había comprado una vez que lo tiraron en especial para PlayStation Plus, o lo tiraron en especial en general, y pues lo tenía por ahí. Esta mañana me levanté súper temprano, me levantaron súper temprano, y subí. Y dije, tengo como media hora, déjame ver qué juego. Iba a jugar Batman y el disco no estaba puesto en la consola. Y, you know, first world problem. Dije, yo no voy a jugar eso, déjame ver qué tengo por aquí. Y me puse a jugar Drive Club. Jugué 30 minutos. Lo que vi me gustó mucho. La customización, yo estaba intrigado de cómo era. Pero básicamente tú escoges colores y patrones para el carro. No tienes tanta libertad como decir en Forza. Pero se ve súper bonito el juego. Espero poder seguirlo jugando. Por lo menos lo que vi, me gustó. Ya, nada más. Nada más. Bueno, ¿más quieren? Yo por mi parte, pues he estado jugando lo que siempre, Rocket League, Battlefield 4. Solo nuevo fue, le di un try a Pure Holden también, como que había perdido chavo, dije, pues déjame ver si hay algún achievement, de quererme pelado, me quedé pelado y no había ningún achievement, so... Sí, me quedaban como, o sea, están 2000 empezando. Sí. Y perdí 1000. Y dije, contra, déjame ver si hay un achievement. Y me puse a jugar bien recklessly los 1000 que me quedaban. Y nada, no había ningún achievement. Y me sale el mensajito que, si requieres más dinero, compra. So, pro tip, yo le estaba diciendo a Mash, no tienes que comprar. Puedes ir al Open Table, la categoría Joker. Y ahí juegas y por completar cada mano te dan cierta cantidad de crédito. Dependiendo la mano con la que ganes te dan crédito. O sea, en un momento logras recaudar 300 por jugar en una mesita. Cada vez que subas de nivel también te dan. Oh, ya. Sí. So, el highlight pues fue Call of Duty Black Ops 3, el beta. Me gustó muchísimo cómo se mueve, súper rápido. Es una... Ahora pues... Como que mezclaron lo que era Titanfall con Call of Duty en la cuestión de que tú puedes correr por las paredes. O sea que eso está super nice, porque eso me pasaba antes en Advanced Warfare. Que el tipo puede hacer de todo menos correr por las paredes. Y entonces yo venía de Titanfall y trataba de correr por las paredes y me escopotaba. Pero sí, me gusta mucho la mecánica. Es super rápido. Y se ve brutal, el juego se ve... O sea, tiene buenas gráficas el juego. En cuestión... Ay, snipear es mucho más fácil. Sí, en cuestión de los snipers, varios de los snipers pues te dicen, del pecho o de la cintura para arriba es un one hit, one kill. De otros te dicen que es del pecho para arriba, one hit, one kill. O sea, es mucho más fácil en cuestión de los kills, como de matar. Sí, pero yo headshot no doy. Sí. La arma... Pues están chéveres, sí. O sea, son armas que ya posiblemente ya salieron en otros Call of Duty, pero tienen otro skin y otro nombre. Y pero de verdad que me gusta. Eso es lo de las habilidades, que todo el mundo pues tiene, hay como 10 personajes que tienen diferentes habilidades, cada personaje tiene dos habilidades. la que estoy usando es Glitch, que básicamente es que te encuentras un revolú de gente, le das pase en la habilidad y te manda para atrás unos como 10 segundos donde tú estabas antes. O sea que eso está chévere. Pero me pasó con ese que me acababa de... En una de las casas uno tiene que brincar por un waterfall para llegar. Y entonces pues me encontré gente allá adentro, tiré el glitch y caí en el medio del waterfall y me caí. Como salí en el aire. Ah, ok, ahí era el tiempo de 10 segundos estaba ahí. Sí, entonces no me esperaba eso y por ahí mismo me morí. que eso es una de las cosas a tomar en consideración. Mano, ¿qué puedo decir? Como cualquier otro Call of Duty, lo único que es mucho más rápido. Está sólido para hacer un beta. Como que no. Sí, eso es un demo, mano. En verdad, eso se veía super polished. Sí, el primer día hubo problemas en lo que era el matchmaking. Como que no podía, o el segundo día, no sé. Como que no podía entrar a los juegos. Pero ya al otro día entré y nada, corrió super show, de show, ¿sabes? Con tu gente, con la gente tuya del party, tenías 4 personas, 3 personas, él te buscaba juegos normal. O sea, eso corrió de lo más bien. O sea, el juego, yo entiendo que el juego lo sacaron más bien para tuquear las armas y saber qué armas están pillas y qué no. Para entonces balancearla. Cuando salga el juego sale en noviembre, eso todavía le falta para que puedan polish las cosas. Y la semana que viene empieza la de Xbox y PC. So, todavía tienen tiempo por ahí. So, yo me lo voy a comprar como todos los Call of Duty. Así que Alex no creo que esté ahí. Pero ya, yeah, Alex te recordaremos. Nosotros regalamos a Alex Call of Duty y ha jugado como 3 veces con nosotros y más nada. Solamente sacando en cara un poquito, más nada. Sí, es que va a estar la cosa bien apretada porque yo lo puedo comprar. La cuestión es que sale, o sea, otro update de Destiny. No. Battlefront está por ahí también en el horizonte. Está Call of Duty. O sea, mucho multiplayer por ahí para abajo. No, Destiny. Fíjate, si supieras que esta semana fue bien poco lo jugué de Destiny. Yo creo que jugué el martes y yo creo que no jugué más nada. O sea, estoy mejorando, estoy rompiendo el vicio. So, además de eso, pues no estaba jugando nada más. Así que vamos a pasar para las noticias. Bueno, tenemos por aquí que salió un dispositivo para poder clonar la data de los amigos a este dispositivo. Este dispositivo, el cual es un NFC chip, Now Near Field Communication, puede almacenar hasta la data de hasta 200 amigos. Esto, ¿verdad?, lo puedes decir que se puede utilizar para hacer backup de tus amigos existentes y no tener que utilizar cada figura para utilizar ese personaje. Con este chip también puedes entrar a internet y bajar data de las personas que suban al website, teniendo así una gran cantidad de data de diferentes amigos. Qué bien. Este chip se llama Amico o Amicuo. Es con Ami, pero de en vez de la BUE de Amiibo es con Q. Y tiene un precio de 50 libras o de $78.46 americanos. Bueno, esto es copyright framing por todos lados, yo entiendo. Hay que ver cómo. Eso es un really fine line de cómo están haciendo eso, porque quizás Nintendo no protegió, you know, cómo se transfiere la data. Quizás está open y dice, mira, no hay ningún problema con que yo tenga un lector de Near Field y recoja esa data y la pueda transmitir. So, tiene que haber un really fine line donde se está agajando esta compañía. Ahora mismo, la única forma que se puede transmitir la data de los amigos hacia el chip es por una aplicación de Android que el teléfono tenga la capacidad de leer el NFC. Pero que están ya por sacar un adapter que sea de que se conecta a la computadora como tal. Okay. So, mano, si quieres la data de todos los amigos y no te importa tener la figurita, pues ahí tienes. Esto me recuerda para el tiempo de PlayStation, yo creo que 2 o 1. Yo creo que para PlayStation 2. tú podías conseguir archivos en la internet de gente que pues, había jugado, que sí, los save files, sí, y transferirlos, o sea, algo así. Se podía hasta en el PlayStation 3, hasta en el PlayStation 3 tú podías hacer eso. Ah, oh, really? Yeah, no, no sabía. Yo nunca lo hice, pero ya, yeah, yo sabía que habían sites donde tenían estos archivos. Y había juegos cuando empezó esto de los trofeos. Había juegos que salió después como algún update, después que el juego salió, entonces ellos leían si todavía termina el juego, empezaba a tirar o había hecho cosas, empezaba a sacarte todos los trofeos privados una vez como que leía el save file. Entonces mucha gente creía que buscaba a alguien que ya tuviera un platino, iba y lo bajaba y ponía el juego y empezaba a sacar el platino. Bueno, gente, los estudios independientes de Double Fine, Inxile y Obsidian se han unido para crear FIG, un portal de internet para financiar videojuegos similar a lo que es Kickstarter, pero lo que hace a FIG diferente de Kickstarter es que está dedicado exclusivamente a videojuegos, así que no va a haber otro tipo de proyectos ahí. Y que también da la oportunidad al público general de realmente invertir en un proyecto. Además del típico, you know, apoyo que se da a cambio de una recompensa. Las campañas serán primeramente evaluadas por un panel de expertos antes de que sean publicadas. Así que cualquier loco aquí no puede ir y tirar un proyecto ahí nada más con la intención de robarse el dinero. Esto va a ser, you know, evaluado como tal. También ellos habían dicho que no van a haber muchísimos proyectos, muchas campañas corriendo a la vez. Actualmente anda corriendo la primera campaña de financiamiento. Esta para el juego Outer Wilds, que este está siendo desarrollado por Mobius Digital. La misma está buscando $125,000 para pues, desarrollar el juego. De estos 125 mil, $50,000 fueron apartados para inversionistas y entonces el resto, los otros 75,000, se apartaron para que fuera este tipo de apoyo a cambio de recompensa, como lo que usted hace en Kickstarter. Da 10 pesitos y le dan el juego, da 15 y le dan el juego en sticker, etc. La campaña actualmente para ese juego le resta menos de 25 días y ya tiene un 60% de su meta recaudada. Ah, y esos $50,000 que abrieron para inversionistas ya se fueron todos, ya recaudaron los $50,000 ahí en inversionistas. Si a usted le interesa invertir, necesita estar registrado como inversionista acreditado. Esto bajo la US Securities and Exchange Commission. Esto es una forma que usted llena con el gobierno de los Estados Unidos. Y pues, está ahí la información. Esto es para propósitos de impuestos más adelante. Y necesita invertir un mínimo de $1,000. Y recalco, esto es invertir. Usted da esos $1,000, pero es como si el juego realmente fuera suyo. Si el juego genera muchas ganancias, usted gana muchísimo dinero. Si el juego es un desastre, puede ser que pierda. Un ejemplo, Minecraft. Usted tuviera la oportunidad de invertir en Minecraft, que eso ha vendido millones y millones y millones. Imagínese que usted hubiera tenido la oportunidad de invertir $1,000. $1,000 pudieron haberse convertido quizás en $1,000,000 a la larga por todas las ventas y todo el dinero que ha generado Minecraft. Para contrastar con esto, viene a mi mente Oculus Rift. Y para que vean por qué esto es muy muy buenas noticias, que se le dé la oportunidad a la gente de invertir. Y esto es algo que ya yo había mencionado en el pasado, por la razón por la que yo no apoyaba proyectos de Kickstarter, porque ellos estaban agarrando mi dinero y no me estaban dando nada a cambio. Era la preorden más épica del mundo. Pero en este caso, la oportunidad de invertir es buenísima. Usted evalúa el proyecto y decide si va a invertir o no. Pero por ejemplo, Oculus Rift. Oculus Rift lo pusieron en Kickstarter, muchísimo apoyo de la gente logró que esto tuviera, que eso tuviera exposure, que acaparara la atención, que tuviera el dinero para ser financiado. ¿Y qué hicieron? Vendieron Oculus Rift a Facebook como por cuánto dinero, yo no me acuerdo, por cuánto, $200 millones, $2 billones, algo así. Grandísima. ¿Y cuánto le dieron a la gente que apoyó el proyecto? Ya, yeah, eso mismo, lo que se le unta al queso le dieron. Eso no hubiera pasado con un sistema así como FIG para la gente que hubiera como tal invertido en el proyecto. So, ya, yeah, ahí él puede ir a FIG.co y puede ver la campaña. Ya yo mencioné pues la que está corriendo, Outer Wilds. En este punto pues ya no puede invertir, pero puede apoyar. Así que si le interesa, tremenda iniciativa. Yo voy a estar pendiente de esto a ver qué cae en el futuro por ahí. Está interesante, de verdad que sí. Oye, sería interesante que uno pudiera recuperar la inversión, que en ganancias genere $1,000 mínimo, you know, break even. En algún punto va a haber un juego que va a ser un palo y va a generar muchísimo dinero para la gente que invierta. Y hay mucha gente que cree en este sistema. You know, ya se fueron los 50,000 que era para inversionistas, se fueron. Ahora falta la parte del apoyo. La cosa es que al tú hacer esta distinción, ahora la gente como que se da cuenta y dice, diablo, yo no voy a generar dinero en este lado y los de allá sí. Suena bien. Bueno, gente, pues nuestra próxima información es que Activision está buscando la manera de replicar el éxito que ha tenido el juego de Hearthstone de la compañía Blizzard. Y es que ahora ellos traen su propuesta, ¿verdad?, de un juego de cartas basado en el universo de los Skylanders. El juego se va a estar llamando Skylanders Battlecast. Y esto es básicamente un jueguito de cartas parecido a Hearthstone, excepto que en este caso el jugador va a tener la oportunidad de tener tarjetas físicas, las cuales van a poder ser leídas ya sea por un dispositivo móvil o una tabla, o sea, escaneada. Así que esto es lo que lo hace diferente a lo que es Hearthstone. Ahora mismo, lo poco que la información que hay es que pues, se puede jugar de un jugador o inclusive contra otros jugadores vía multiplayer online. Además de esto, el jugador va a tener la opción la oportunidad de ver las batallas al estilo Augmented Reality durante el juego, sobre lo que hace también bien interesante la propuesta. Hasta el momento no hay más información de costo ni algunos otros detalles, solamente lo que hay es un trailer pequeño en internet corriendo del concepto como tal de lo que va a ser este jueguito de Skylanders Battlecast. Así que si a usted le gusta mucho Hearthstone y está buscando algo diferente, pues espere que entonces te salga disponible, y si le gusta, pues denle un try. A ver si los convence también. Suena cool. Mano, yo todavía no he jugado Hearthstone. Yo tampoco. Yo lo traté, pero no sé, no me gustó mucho. ¿No te gustó? No. Mano, tú sabes que ese juego, yo cuando entro a Twitch, ese es de los juegos de los que más viewers tiene, mano. Yo, Dios mío, qué obsesión con Hearthstone, ¿qué es esto? Ya, ese juego siempre está por lo menos entre los top 5 de Twitch. ¿Verdad? Con ese juego que tú tienes que jugar para que te saque, para sacar cartas nuevas, y también creo que tú puedes hasta pagar para tener unas cartas. Sí. Sí, es un freemium, creo, básicamente. Eso es lo que a mí me han tenido alejado. A mí no me gustan los freemiums. Bueno, tenemos por aquí que Phil Spencer, el director de Xbox, contestó un tweet el cual abre las puertas a especulaciones de que la retrocompatibilidad del Xbox One pueda llegar hasta el Xbox original. El tweet que le envían dice: pregunta boba, pero si el Xbox One tiene un emulador de 360, ¿cuánto trabajo necesitan pasar para que pueda correr juegos del Xbox original? A lo que Phil Spencer contesta: no es una pregunta boba, eso mismo le pregunto al equipo que trabaja con la retrocompatibilidad. Por el momento necesitamos terminar el del 360. Ya, yo no dudo que lo hagan, tú sabes que debe ser más fácil que hacer el del 360. Sí, porque básicamente ellos lo que hacen, me imagino, que es lo que hacen es como que cancelar o tener un emulador, ¿sabes? Como que... Sí, es un emulador. El resto es cuestión de trabajar con todos esos publicadores, cuestión de que lo permitan. Sí. O negociar algo que abra las puertas. Porque el Rare Replay Collection, por lo menos cuando jugué el de Perfect Dark, que es el remake ese de Xbox 360, me subió como si fuera Xbox 360 y todo, ¿sabes? Como que con el logo de Xbox 360, como si ya lo estuvieran haciendo antes de anunciar la retrocompatibilidad. Entonces es como que cuando tú le das, él como que se cierra y después abre otra vez, entonces abre como si fuera un 360 con las notificaciones y todo al estilo de 360. Oh, wow. So, el preview. Sí, como que ellos ya sabían o con el Rare Replay ya están haciendo retrocompatibilidad, básicamente. Yeah. Mira, Juan, es más, ahora que estás hablando de Rare Replay, nuestro amigo Billy me mandó a decirte que el juego tiene filtro para que no te salgan tanto los ojos. ¿Cómo que tiene filtros? Bueno, tiene unos filtros para, pues, porque, o sea, que te estás diciendo que jugaste y te sangraron los ojos. Estoy buscando aquí el mensaje que él me envió porque no se escuchó, y me mandó un mensaje para que te lo dijera. Ahora mismo no encuentro, yo creo que es aquí. y me dijo eso, que el juego contaba con unos filtros para eso, para que, o sea, que no te sangraran tanto los ojos, tú puedes ajustarle cómo se veía el juego. Pues yo entro después y lo chequeo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Resulta que una patente registrada en febrero de este año en los Estados Unidos parece indicar que Nintendo estará desarrollando una unidad de videojuegos sin lector de discos ópticos. Esta información ha dado paso a especulaciones sobre el proyecto NX de Nintendo. Se rumora que esto podría indicar que su próxima consola de sobremesa será solamente digital. Pues eso suena muy interesante, Juan. Bueno, y vamos a pasar entonces a la próxima noticia. Y es que durante este fin de semana, que se está celebrando el Pokémon World Championships, se anunció que el juego Pokémon Tournament, que salió para Japón, que es básicamente un juego de Pokémon meets Tekken, o sea, con un pequeño crossover ahí en ese estilo de juego de pelea, esto salió para los arcades allá en Japón a principios de verano, pues se está anunciando que estará llegando para el Wii U, más o menos para primavera del 2016. Como les dije, este anuncio se hizo durante estas competencias del World Championship de Pokémon, y también, esto viene, cae justo al momento cuando también se anunció de que en las cadenas de restaurante Dave & Buster's de Estados Unidos iban a estar probando este arcade, ¿verdad?, esta máquina de Pokémon Tournament en algunos restaurantes seleccionados a través de Estados Unidos y Canadá. Así que para los amantes de este estilito de juego, ya saben que para el año que viene lo van a tener en el Wii U. Yo he visto un par de videos que hay en YouTube de que han tomado de la máquina allá en Japón, y fíjate, se ve gufiada la propuesta. O sea, para el que le guste Pokémon, se va a sentir como que en su casa. O sea, claro, no es el típico combate que usted está acostumbrado a ver en los juegos de Pokémon, pero por lo menos es algo diferente, tú sabes, algo que a lo mejor muchas personas llevan como que años pidiendo. O sea, un juego de pelea de Pokémon, de pelea de verdad. O sea, no por turn-based o cositas así, o sea, fighting, como se veía en lo de la serie animada y eso. So, veremos a ver cómo les va, pero ya saben, Spring del 2016. Cool. Suena bien. Bueno, con esto terminamos las noticias, así que vamos a pasar por el Movie Box Office con Juan. Bueno, y comenzamos con la octava posición. Esta semana Ant-Man ya tiene 164.5 millones de dólares y lleva 6 semanas en cartelera, así que la próxima semana yo creo que ya sale del top 8. Esta semana viene bajando 2 posiciones, así que la próxima semana queda fuera, lo más probable. Séptima posición, The Gift. Sexta posición y estrenando esta semana, American Ultra. Quinta posición y bajando 2, The Man from U.N.C.L.E. Cuarta posición y estrenando esta semana, Agent 47, que se guindó con 8.2 millones de dólares. Salieron los reviews arrastrándola. Ya, yeah, la han hecho, pero canto, un desastre por lo que dicen los reviews. Yo aún así la vería cuando salga en Netflix. En tercera posición y estrenando esta semana, Sinister 2, son 10.6 millones. Segunda posición y manteniéndose en esa, Mission Impossible Rogue Nation ya tiene 157.8 millones de dólares acumulados. Y en primera posición y repitiendo esta semana, Straight Out of Compton, que esta semana hizo 26.8 millones de dólares y ya tiene 111.5 millones de dólares recaudados. Y para esta semana van a estar saliendo We Are Your Friends y No Escape. Yeah, so va a repetir la Straight Out of Compton por tercera semana. Ya anunciaron supuestamente la secuela de Straight Out of Compton. Oh, really? Con Snoop Dogg y va a estar Tupac también. Bueno, me imagino que será un actor parecido. Un digital de Tupac, pero con Snoop Dogg también. O sea, que ahora, o sea, la primera era los años de la NWA, ahora la segunda va a ser los años de pues, Dr. Dre, Snoop Dogg, para allá para los 90. No más probable. Sí, ay, bien, los lowriders, rayo. No, y como generaron bastante dinero, o sea, que fue un éxito la película. ¿Sí? West Coast. Y antes de terminar la sección de Movies Box Office, quiero anunciar que este próximo fin de semana, el fin de semana del 30, es el último fin de semana de la temporada de verano del Fantasy Movie League. Así que terminamos ahí esa temporada. Hasta el momento va ganando Francisco, a.k.a. el fantasma de Extra Life. Ese es uno de los muchachos así de Extra Life, que, you know, del círculo de trabajo intenso. Dicen el fantasma, que casi siempre pues él está tras bastidores ahí. Él va ganando la liga hasta el momento. Y entonces el próximo fin de semana termina. Si a usted le interesa unirse a la liga de nosotros, pues la semana que le sigue comenzaría una temporada nueva y todo el mundo comienza desde cero. Así que es el momento oportuno para unirse a la liga. Así que pendientes. Yeah. Bueno, con esto terminamos el Movie Box Office y vamos a pasar para el tema de la semana. Encargado Juan, otra vez. Ya. Yeah. En las noticias yo hablé sobre esta patente que registró Nintendo sobre un dispositivo, una consola que va a ser digital solamente, y por eso viene el tema. ¿Creen que Nintendo se vaya por esa ruta? Porque ustedes saben que estas compañías muchas veces hacen patentes para muchísimas cosas, pero no necesariamente se va a convertir en un producto. Es algo que quizás descubrieron, quizás encontraron una manera de hacerlo y pues dicen, mira, vamos a registrar esto. Ahora, a ver si algún día lo utilizamos, lo podemos vender. So, ¿ustedes creen que Nintendo se vaya a ir con una consola, you know, digital only? Bueno, sí. Nintendo, tú sabes que Nintendo es como que loco y hace cosas que no hacen los demás. Por ejemplo, el motion sensor de Wii, el Wii U con la segunda cámara, exacto, o sea, el Wii U con la segunda televisor, o sea, el Gamepad, so, el 3DS, so, de verdad no me extrañaría que ellos se tiraran esa loquera, básicamente. Alex, pues fíjate, no me sorprendería, eventualmente ya esto, muchas cosas que muchos expertos ya han ido básicamente vaticinando que en algún momento dado va a pasar. Hay muchas personas que lo están pidiendo, no por el hecho de que no les guste el media físico. Hay muchas personas que a veces se les hace más fácil comprar juegos digital que tener que estar yendo a una tienda, hacer una fila, whatever. O sea, mientras que digital, pues usted hace la transacción desde cualquier punto, ¿verdad? Que usted tenga acceso a internet, ya sea desde su casa, o desde su trabajo, de su teléfono móvil. Y les gusta más ese tipo de media digital. No me sorprende, entiendo que a esto vamos a encaminar eventualmente todos los sistemas, ya sea Nintendo, yo entiendo que va a arrancar con esto, si es que esto se da, Xbox ya mismo caerá en eso, Sony, llevan años que se está rumorando una supuesta consola que iba a ser digital, no ha salido nada, pero está por ahí en el tintero. So, yo entiendo que no me sorprendería, de verdad, que se vayan por esa ruta. Yeah. A mí tampoco me sorprende, yo me lo creo. Porque eliminar todo este hardware, todos estos lectores para leer formato físico abarata costos. Uh-huh. Y entonces si Nintendo viene a competir con las otras consolas, es muy muy conveniente de que ellos salgan al mercado con un precio igual o menor de que las otras consolas. Ya en el caso de Xbox, ya ellos han bajado un poco el precio. O sea, el precio de entrada es $350. Ellos no pueden venir con $400. Porque tienen una consola nueva. Tienen que venir a competir con el precio. Y eliminar estos lectores hace muchísimo sentido. Eso es algo que yo había comentado antes de que saliera el PlayStation 4 y el Xbox One. Yo era de los que pensaba que iban a salir dos versiones de la consola. Una con lector físico y otra totalmente digital. Porque pues nuevamente pensando en que okay, quizás puedan tener esta versión que es digital only. Quizás $50 o quizás hasta $100 más barata que la otra versión. Pero no sucedió. Yo entiendo que en algún punto va a pasar con esta generación de consolas. Entiéndase el Xbox One y el PlayStation 4. Ustedes saben, cuando hacen estas versiones revisadas, no me sorprendería que saquen una que sea digital only. Porque yo entiendo que esto ya es tiempo, o por lo menos las condiciones están propicias para que esto pase. Con esto en mente, ya que todos estamos de acuerdo que creemos que podría pasar, ¿cuáles ustedes creen que podrían ser las repercusiones positivas o negativas de esta movida? Mira, yo no sé si repercusiones o algo así, pero es algo que yo tengo, ¿verdad? Que es una inquietud. Y es que me puse a buscar por ahí, si tú ves, muchas veces hay especiales, bueno, en Amazon y esto, para juegos físicos. Y tú entras a ya sea o al mismo Amazon y buscas el digital y está mucho más caro, está a precio regular. Igual, ¿qué pasa cuando entras al Xbox Store? En Amazon está el juego físico en 20, Xbox entras al Marketplace y está en 50 o 60 dólares. Igual pasa con Sony. Yo me puse a leer y es que básicamente cuando son juegos físicos, ellos tienen que salir de las copias físicas. Sí, eso te ocupa espacio físico. Ajá. Como tal. Mientras son digitales, a ellos no les importa que estén a 70, 80 dólares porque no están ocupando el espacio físico. Y nunca bajan por eso. Entonces, eso yo entiendo que debe ser una de las razones por la cual irse full online podría digital. Afectar un poco, o sea, full digital podría afectar un poco, ya sea el consumidor o whatever, que busca juegos más baratos. Porque no hay necesidad de que bajen los precios si siempre van a estar ahí, ¿sabes? No hay ocupan espacio. Eso es una de las cosas que yo entiendo que debería mejorar lo que es los juegos digitales. Si hay un especial, ¿por qué no lo pones también en especial acá? ¿Sabes? Para que incentives a comprarlo ya sea en tu tienda, en tu marketplace, y no tener que ir, por ejemplo, a Amazon a comprarlo. Bueno, yo por lo menos, la única, ¿verdad?, repercusión que yo lo veo esto es que, pienso, ¿verdad?, y a lo mejor parece que estoy pensando como un nene chiquito, pero pienso mucho, por ejemplo, en las temporadas, por ejemplo, Navidad. Ustedes saben que, pues, Nintendo es un nombre, es una consola que tiene un fanbase de muchos niños. O sea, Nintendo es un término que todos los niños lo conocen, ya sea por el mundo de Pokémon, Super Mario. Y pues siempre les encantan las consolas de Nintendo, punto. Pero yo pienso en eso, o sea, digo, vamos a empezar una Navidad, o sea, un tío, un primo, un abuelo, whatever, que quisiera hacer un regalo, o sea, ya no va a tener la opción de regalarle a su nieto, hijo, whatever, un juego físico, tiene que hacerlo digital. Y a veces muchas personas no son muy tech savvy, hoy en día, ya la gran mayoría por lo menos sabe enviar un tweet, pero todavía hay personas que no son diestras en esto, o sea, que tendrán que estar buscando ayuda para hacer esas transacciones, para regalarle un juego al hijo digital. Cuando yo entiendo que cuando se regalaba físico, pues todavía como que encerraba un poco la magia de la sorpresa. Tú sabes, tú le entregabas la cajita al nene, el nene rompía, el juego que yo quería, whatever. Tú sabes, estoy pensando bien, ¿cómo te digo? Bien kiddy, pues es así como yo lo veo. O sea, le restaría un poco a esa esencia de lo que es traer un juego brand new a tu casa, que tú lo abras, le saques el plástico, lo pongas en la consola, o sea, le restaría esa tradición. Claro, los tiempos cambian, uno tiene que ir modernizándose. Y como dice Mash, o sea, es un espacio que tú vas a ahorrar en tu casa, o sea, no es una tablilla menos que tienes que comprar para todos los juegos, o sea, ya tú los vas a tener todos ahí en la consola, o sea, no vas a tener ningún tipo de problema de almacenar. Ahora bien, en casos en que se te dañe la consola. Esa es una de las cosas que yo iba a mencionar. O sea, ¿qué pasa? Mientras que el media físico, pues, si la consola tiene garantía, pues tú traes la consola y sigues jugando, pones tu juego favorito y continúa. Mientras que, pues, me imagino que habrá un sistema de transacción, habrá que volverla a bajar de nuevo. El mejor de los casos, porque por lo que tengo entendido actualmente, si tú tienes un Wii U y se te dañó la consola, tu cuenta no es como un master account donde está todo registrado, sino que todo está registrado como que a esa consola. Yo creo que si se te daña el Wii U, no te puedes llevar eso a la otra consola. Que me corrijan los que tienen un Wii U. Galaxy Nintendo, no. Pero por lo que tengo entendido es así. Uy, pues si está murió, feo. Te jorobaste. Eso está feo. Pero ya, corríjanme si me equivoco. Uy. Y esto es todo, esto se puede resolver de la de acuerdo a cómo ellos estructuren toda su plataforma online de cómo funcionan estas transacciones. Uh-huh. No creo que si van a irse con esta ruta de digital only mantengan ese mismo sistema, si es que estoy en lo correcto. Nuevamente, que me corrijan si me equivoco. Wow. Pero así como yo lo veo, o sea, eso yo entiendo que esa sería, ¿verdad?, en mi opinión, esa única problemática o repercusión, como lo quieran llamar. Me fui bien kiddy style, pero es que así lo veo. Mash, si puedes, hazme un favor. Agarra tu Wii U, échale un vaso de agua, entonces ve y compra otro y mira a ver si de alguna manera a saber si funciona de poder transferir tus compras allá. Gracias a que me dijo que lo hiciera con el mío. Ah, verdad, que se olvidaba que Alex tiene también. Alex, tú también hazlo por si acaso. Okay, un buen experimento, tiene que volverse a replicar. Y lo grabo y lo subo a YouTube. Hago un tutorial. Bueno, en cuanto a repercusiones, voy a comentar rapidito en lo que Alex mencionó. Ese era Alex de 1985 comentando. Los nenes de hoy día, yo creo que se le importa tres divinas. Yo fui el sábado a una fiesta de cumpleaños y le regalé al nene una tarjeta de PlayStation Network y él estaba más contento que un perro con dos rabos. Así que yo creo que esos tiempos de ese romanticismo el media físico murió. El nene anda con su tablet para arriba y para abajo y llega a la casa y juega PlayStation. Oye, no me quiten la ilusión. Ya, quizás sea algo sentimental para la gente de nuestro age bracket, pero ya para los nenes y los que son jóvenes en la actualidad, yo creo que a ellos no les va a importar tanto. Bueno, volviendo a repercusiones, y lo que mencionó Mash es muy cierto. Esto quitaría esa necesidad de tener juegos en especial porque X o Y tienda tiene muchísimo en stock, demasiado en el almacén, necesitan hacer espacio, y entonces salen con una venta para mover toda esa mercancía. Ya eliminaría eso. Claro está, esto vendría quizás a traer un ahorro si es que ellos deciden hacerlo. En cuanto a que los juegos digital only salen más baratos porque tú no tienes que físicamente imprimirlos, no tienes que enviarlos, no tienes que gastar en empaque. Ahí digamos que de un juego de $60 se vayan, ¿cuánto? $10 en todo ese proceso. Son $10 que quizás tú podrías pasarle al consumidor para hacer tu juego más atractivo. Y digamos, pues tenga Nintendo su consola que es digital only, está el Xbox One, está el PlayStation 4, y pues sale, qué sé yo, Assassin's Creed, China, y vale 60, y la versión de nuevo Nintendo cuesta 50 porque ellos no tienen que invertir en todo ese proceso. Dicho esto, el irse por esa ruta de digital only podría ser un poco contraproducente, porque digamos tiendas que dependen de vender videogames, como decir GameStop, no les va a gustar esta idea de que sea digital only, porque para ellos no hay mucho mercado ahí, aparte de quizás vender un código. Pero ellos están en el mercado de que tú vayas a la tienda, veas, agarres y compres. Y ellos quizás apliquen un poco de presión o decidan no cargar la consola, o quizás le cobren más por el shelf space para que esté más prominente. O sea, es algo que no le conviene a estas tiendas que vende como tal formato físico. Nintendo tendría que mejorar muchísimo su sistema online, porque ahora como todas las transacciones irían ahí, necesitan un buen sistema, que yo diría que al día de hoy no ha recibido tanto estrés, tanto tráfico como decir otras plataformas. Y entonces tendrían que estar sumamente preparados, porque ahí en ese punto todo iría a través del network de ellos. Yo me imagino que sí, que si se van por esa ruta ellos van a trabajarlo, pero ya. Es algo que podría traer repercusiones. Es algo que yo entiendo que iba a pasar a medias, que iba a haber esta transición con estas consolas de Microsoft y Sony, y no pasó. Pero yo creo que Nintendo va a salir con esto y va a tener repercusiones a la larga positivas. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que el público está preparado para este tipo de sistemas? Yo creo que el público viejo no, la gente más nueva sí. Ya, yo estoy con Mash ahí. Yo entiendo que sí. Entiendo que sí. Claro, como dije, el que no es tech savvy, pues no va a poder hacer un pepino aquí. Pero como digo, como las generaciones de hoy en día te saben hacer un montón de cosas en un teléfono, una tablet, que tú crees que una consola para esos chamaquitos hoy en día se va a hacer difícil. Claro que no. Compran cosas sin que los países se enteren hasta que llegue el bill. O sea que no creo. Sí, entiendo que sí, que están más que preparados. Ya han tenido práctica. De más. Yo entiendo que el público general, y especialmente el público que siga Nintendo, está preparado para esto. Claro, está en la nostalgia porque hay nintenderos que son del bracket más alto en edad, donde van a extrañar todo este formato físico. Pero el target audience principal de Nintendo, yo diría que está sumamente preparado para este tipo de consolas. Así que yo creo que va a pasar. sería interesante ver qué pasa. Y ya. Bueno, pues con esto vamos a terminar el tema. Si quieren hacer comentarios en cuanto a este rumor, porque todo esto es un rumor, Nintendo no ha dicho nada. Pero si quieren hacer comentarios, lo dejan por ahí, la próxima semana los leemos. Ya. Bueno, ahora vamos a pasar con los comentarios, y entiendo que Alex tiene uno por ahí. Sí, mano, pues mira, ya encontré lo que el compañero Billy te había comentado de los filtros. Lo que me dijo fue: Alex, buen podcast. Dile a Mash que los juegos 8-bit y 16-bit del Real Replay se pueden jugar con un filtro simulando CRT para que no le sangren los ojos. Está en Game Options. Ah, pues lo voy a tratar entonces. Ya. Yeah. Para que no me sangren los ojos jugando el arcade de Battletoads. Try it. Bueno, y con esto llegamos al cierre de este podcast. Pero vamos a saber, ¿sabes a cuál videojuego pertenecía a la escena? Era Portal 2. Yeah. Mano, uno de mis juegos favoritos. Verdad que sí, eso ahí me encanta. Estaba chequeando el otro día hablando de eso. Y necesito pasar todos los co-op para sacar el platino. Básicamente me faltan los co-op. Ya, yo sé que a mí me faltan los co-op. Pero no sé si de la historia principal me falte algo. Me imagino que sí. A mí solamente me faltan los co-ops. Eran los que me faltan. Ya, no te digo para jugarlo porque en verdad que yo no sé cuándo tengo tiempo. Bueno, le recordamos que seguimos reclutando para equipo de Extra Life Puerto Rico. Bueno, visita extralifepr.org y presiona únete a nuestro equipo. Ya tenemos 92 integrantes en nuestro equipo. También surgió un nuevo equipo. Este sábado hubo una reunión y de allá se unieron dos personas que crearon su propio equipo. Se llama Stairway Gamers, creo que. Uh-huh. O Staircase. Stairway o Staircase. Stairway, creo que. Stairway Gamers, uh-huh. Ya. Y hay dos integrantes ahí. Así que en total en Puerto Rico hay registrado, por lo menos que yo tenga conocimiento, 120 participantes para Extra Life. Wow. Wow. Ya, no, 92 de esos, pues, de nuestro equipo Extra Life Puerto Rico. Ya yo activé mi campaña de recaudo para la gente de Minnesota. Todavía no he comenzado la campaña para la gente de Puerto Rico. Yo Facebook, yo lo tengo organizado por como unos grupos de que tú puedes hacer de amigos, como que para filter la comunicación que tú tienes. Yo tengo uno que es Minnesota, y tengo uno que es para gamers, y tengo uno que es para Puerto Rico. Entonces, como yo voy a tener el party mío, que es en octubre, pues ya la gente de Minnesota ya los estoy hostigando para que me donen. Pero la gente de Puerto Rico todavía no ve esos mensajes, no les sale en su timeline, en su newsfeed, no les sale. Una vez ya se está acercando la fecha del maratón como tal, pues empiezo a hostigar a la gente de Puerto Rico. Bueno, le recordamos que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. También les invitamos a que escuchen Galaxia Nintendo y PSNPR Remastered. También nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Ale, ¿hay algo nuevo en YouTube? No. No, por lo menos esta semana no hay nada nuevo en YouTube. Lo que sí, pues en Twitch, la preguita que tiró Juan el otro día. Ahí hay memo pronto. Sí, hay memo. Bueno, y con esto terminamos el podcast. ¡Woo! Bye, gente. Cuba. El 31 de agosto de 1897, Thomas Edison recibe la patente para su kinetoscopio. Iba a decir Kinect. Sí. 3, 2, 1.